Este Guaylas es para todos los acolargos. Es como tú bien lo sabes. Orquesta Selección Guaylas. Oye, ven para acá. ¿Para qué? Ven, te he dicho. Ya, pues, hombre, ya voy. ¿Preparado la mamadera para el bebé? La tuya también, mamacita. ¿Qué has dicho? ¡Saco largo! Compadre Chihuahua, te llaman para tu mamadera. Yo soy la primana, compadre. Serás guardi mandaya. ¡Saco largo! Compadre, compadre, porque puedo. Ah, porque eres saco largo. ¡Saco largo! Compadre, te llaman a bailar. Porque puedo, compadre. No, yo no bailo, es para los saco largos.